pasado 34 minutos de las 10 de la mañana. Ya estoy en contacto con María Silvina Blanco, defensora oficial, quien ha estado brindando unas charlas y es, me parece, fundamental en estos tiempos por nuestros adolescentes y por nuestros jóvenes. Y supongo que tiene que ver también mucho con su inocencia o con eso de a mí no me va a pasar o lo que sea. Estamos hablando de las redes sociales, a veces los avances tecnológicos que son complicados. María Silvina Blanco, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día para ustedes y toda la audiencia. María Silvina, yo, digamos, no quiero meter miedo con esto, sino alertar, pero me parece que es importante que se esté formando a nuestros adolescentes sobre el uso de redes sociales. ¿Cómo surge esta posibilidad de charlas? Y en estas charlas que usted ha brindado, ¿cuál es el intercambio? ¿Cuáles son las consultas de nuestros pibes? Bueno, la inquietud surge a partir de que, bueno, hace varios años se viene trabajando con un programa del Superior Tribunal de Justicia que se llama Justicia Más Escuela, donde, bueno, los funcionarios concurrimos a los colegios, les explicamos a los chicos cómo funciona el sistema de justicia y demás. A partir de allí surgió la inquietud de algunos profesores en relación al uso de las redes sociales y el tema de los delitos y demás. En función de ello, bueno, armamos una charla donde el objetivo, no, como le decimos a los chicos, no es no usar las redes, sino hacerlo de manera responsable, poder visibilizar los riesgos que tiene el subir información nuestra que estamos dando permanentemente. Uh-huh. Entonces le decimos a los chicos, cuando yo subo una foto a Instagram, no estoy subiendo solo una foto mía, estoy subiendo una foto diciendo no estoy en mi casa, cómo estoy vestido, con quién estoy, qué estoy comiendo, qué estoy tomando, qué estoy haciendo, a dónde estoy, un montón de información, y esto es lo que tratamos que los chicos visibilicen para que hagan un uso responsable. En este uso responsable de la tecnología y de las redes, ¿cómo están los papás? ¿Están interesados? ¿Le dan importancia? ¿No le dan importancia? ¿Se detecta esto en el diálogo con los chicos? Los chicos, en general, bueno, en el formato que nosotros tenemos de la charla, les exhibimos tres videos. Uno está relacionado con el hackeo de las cuentas, el otro tiene que ver con el grooming y finalmente un tercero que es grooming más femicidio, el caso de Micaela Ortega. Los chicos en general se muestran muy interesados, por supuesto que siempre la pregunta que aflora es si esto es delito o no delito. Cuando yo subo, por ahí los chicos dicen, bueno, hubo una pelea y suben la pelea. Bueno, entonces trabajar en esto de que aun cuando pueda no ser delito o ellos no resulten imputables por la edad, digamos, igual trae consecuencias más allá de lo legal. Tratamos de ampliar esa visión de que, bueno, si no es delito, no pasa nada. Y sí pasa, sí pasa, porque, bueno, trabajar desde el derecho, ¿no es cierto?, que tenemos a la intimidad, a la imagen personal, lo que es la huella digital, y lo difícil que es, luego casi imposible hoy, poder sacar, borrar. Internet no borra. Entonces, sobre esto trabajamos con los chicos, digamos, que ellos puedan internalizar esto. No hemos tenido charlas con los papás, digamos. Ah. Siempre ha sido con los chicos, en el ámbito de los espacios del colegio. De las aulas, claro. Doctora, y en esta posibilidad de estar por las distintas escuelas y con los distintos jóvenes, se inició, sé que estuvo en el Colegio Nacional, ¿hay posibilidades de hacerlo en otras escuelas y hay posibilidades de que en algún momento forme parte como de, que digamos que el Ministerio de Educación ya lo tenga aceitado como para que esto permanentemente y todos los años se siga brindando? Este es un programa que, bueno, está a disposición de todos los colegios. De hecho, ahora el lunes vamos a ir a Lonquimay y a mediados de octubre nos han pedido del Colegio Ciudad de Santa Rosa. Es decir, cualquier institución que tenga interés tiene que comunicarse a Superior Tribunal de Justicia, al área de comunicación institucional, y allí Claudio Deseo es la persona, digamos, que colabora en este programa y él es el que coordina las fechas y las agendas, pero esto está abierto a cualquier institución, es para quien lo requiera, digamos. Bien. Usar las redes con responsabilidad, usar las redes y con responsabilidad, pero también con cuidado y un poco en edades donde los jóvenes por allí también son crueles, entonces hay todas estas prácticas también que a veces ponen en problema a los jóvenes. Un trabajo realmente importante el que está realizando la gente del Superior Tribunal de Justicia e importante. Doctora María Silvina Blanco, yo le agradezco muchísimo este tiempo, pero quiero dejar el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar, pero fundamentalmente el mensaje para los papás y que colaboren en esta protección de nuestros chicos también, ¿no? Sí, nosotros hablamos con los chicos, incluso bueno, cuando ellos pueden ver, digamos, cómo lo que es el delito de grooming, cómo arranca, cómo puede llegar a expresarse, siempre les decimos que ante cualquier duda, ante cualquier temor que ellos sientan de sentirse hostigados, acosados, lo primero que tienen que hacer es hablar con los padres, es contarles, es mostrarles lo que les está pasando y que los padres, por supuesto, tienen que ser receptivos y hacer la denuncia correspondiente. Muy bien. Porque, todo se va masificando con las redes. Estamos teniendo casos de grooming aquí en Santa Rosa, ya ha habido incluso hasta sentencias condenatorias. Entonces, es muy importante que se acerquen, que se asesoren, que hagan las denuncias correspondientes para la protección de los niños. Bien. Acercarse, entonces, hacer la denuncia. Por ahí uno dice, no, nunca agarran a nadie, me quitan tiempo, lo que sea. No, hay que hacerlo, es por seguridad. Sí. Es importante destacar que siempre acá en las justicias, particularmente en el fuero penal, si no hay denuncia en este tipo de casos, es muy difícil que la justicia actúe de oficio. Es sí o sí necesaria la denuncia para tener la noticia. Pero hoy por hoy, digamos, se ha llegado a los agresores sexuales y a los agresores a través de las redes. Se ha podido llegar a las condenas y demás. Muy bien. María Silvina Blanco, muchísimas gracias por su atención. Muy buenos días y seguramente en más de una oportunidad la vamos a estar molestando. Por el espacio y por permitir difundir esto que es muy importante para nosotros, para los chicos.